El termómetro me marca más de 104. Debería estar delirando, yo me siento bien. No he dormido en 5 noches, ¿qué me está pasando? Por favor, dígame usted de qué me contagié. Cada que me rozas cerca de la boca, siento mariposas, mariposas. No lo paro de soñar. Mueve la cintura, pierdo compostura, siento como sube la temperatura. Que se me pone loca la presión, que se me corta la respiración cuando me besa, como me besa. Ay, doctor, las pastillas que me recetó no le sirven a mi corazón si tengo fiebre de amor. Ay, doctor, tengo fiebre de amor. Si siente lo mismo, si es paciente de usted que lo ha dicho, dígalo. Ya no puede esperar ni un segundo, que no ve cómo brinca mi pulso. ¡Qué calor! Ay, doctor, que se me pone loca la presión, que se me corta la respiración cuando me besa, cuando me besa. Ay, doctor, las pastillas que me recetó no le sirven a mi corazón si tengo fiebre de amor. Ay, doctor, tengo fiebre de amor. Respiración cuando me besa, como me besa. Ay, doctor, las pastillas que me recetó no le sirven a mi corazón si tengo fiebre de amor. Ay, doctor, que se me pone loca la presión,